Niña, niña de ojitos tiernos, tus ojitos descubrieron el dolor. Cuando a la salida del colegio fuiste víctima de un cruel secuestrador. Llantos, una madre reclamó.